Gracias, muchas ahí gracias. Está, ¿eh? Buenos días. Uh-huh. Bueno, también desearles muy feliz día a ustedes, que fue su día. Gracias, mirá cómo se acordó. Sí, que desde el gobierno apoyamos mucho la libertad de expresión, ¿no? Y demás, así que... Ahí está. Bueno, contenta con la función acá de concejal. ¿Se toma conciencia que representás a 200.000 personas en un recinto como el Consejo Deliberante? Sí, totalmente. Uh-huh. La verdad que muy contenta de ser parte de la juventud, ¿no? Que hoy está formando parte del Consejo Deliberante. Uh-huh. Creo que es un Consejo Deliberante nuevo, con nuevas ideas. Hay muchos jóvenes, digamos, tenemos... Son varios, sí. Así que... Y tres bloques. Y bien bloques marcados, ¿no? Sí. También histórico, ¿no? En ese sentido. Bueno, un partido... A ver, Javier Milei ha llamado a que los jóvenes nos involucremos, participemos y demás. Y bueno, creo que esto es también una representación de eso. Una representación del cambio que quiere la gente. Que nosotros estemos dentro del Consejo Deliberante representando una fuerza... que bueno, es un poco raro dentro de la ciudad de Concordia que está tan, decís vos, tan politizada. Aparte, viste que antes cuando había más de dos bloques eran desprendimiento. Ustedes son otra expresión dentro del Consejo Deliberante, no deja de ser una fuerza bien determinada, digamos. ¿Y cómo estás viendo, cómo te estás sintiendo en esto de un bloque fuerte del oficialismo, un bloque de cuatro concejales del sector fuerte de la oposición, que es el peronismo, si querés llamarle, y ustedes como expresión de la Libertad Avanza? Mirá, yo creo, nosotros queremos acompañar, ¿no? Estar presentes en todo lo que sean proyectos inteligentes, todo lo que sea apoyar al vecino, todo lo que sea... ayudar a Concordia a que sea una ciudad mejor, ¿no? Y bueno, y en eso también tenemos nuestras diferencias. Nosotros, políticamente hablando, tenemos determinadas, o sea, creemos o tenemos determinadas ideas que nos hacen diferenciarnos, pero bueno, dentro de esas diferencias también estamos buscando, como te digo, el consenso y llegar a decisiones que sean buenas para las bueno, personas. Bueno, el tema del transporte, ¿no? El otro día se posicionaron fuerte ustedes, ¿o no? Sí. Uh-huh. Bueno, primeramente desde el peronismo se presentó, digamos, una nota para acompañar al intendente Azcueque, en su momento como que parecía que iba a acompañar un reclamo a nivel nacional para restituir el subsidio al transporte. Y bueno, lo que nosotros dijimos fue que no íbamos a acompañar esto, porque si bien apoyamos las medidas, todo lo que es tendiente a mejorar el servicio de transporte urbano de pasajeros por parte de la gestión de Azcue, estamos sumamente de acuerdo, pero no por eso íbamos a pedir, digamos, que vuelva el subsidio cuando era un subsidio que no funcionaba, esa era la realidad. Acá valía 3,5 veces más en el interior que en el AMBA o en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y que además está subsidiado el vecino, digamos, el usuario frecuente del transporte a través de la tarifa social. Y bueno, y también lo que planteamos fue esto de, porque por ahí se habla de federalismo, de apoyar el federalismo y demás, pero en realidad lo que nosotros queremos es que el verdadero federalismo es un sistema eficiente, digamos, un sistema que funcione por sí solo, que no necesite un gobierno nacional, que esté subsidiado el 90% por el gobierno nacional, y no habla de federalismo. Aparte, coherencia de venir de lo que baja como mensaje el presidente, ustedes aplicarlo a nivel de Ciudad de Concordia. Totalmente, ¿no? Él hablaba de esto de que las provincias sean independientes y que se hagan cargo de sus gastos, ¿no? Este pedido, por ejemplo, de parte del gobernador de Entre Ríos, con respecto a lo que se debe de energía eléctrica y demás, me parece buenísimo que se vaya por las vías correspondientes. Bien. No por eso vamos a pedir por otro lado que vuelva un subsidio, ¿no? Uh-huh. Me parece que cada cosa tiene que ir por su medio correspondiente, digamos. Yaiza, y estás al frente de una comisión. Sí, contanos un poquito. Estoy al frente de la Comisión de Identidad de Género e Igualdad de Oportunidades. La verdad que, bueno, es una comisión fuerte, digamos, estar frente a esta comisión para mí, ¿no? Porque, bueno, a lo largo del tiempo es como que se ha utilizado por ahí el género para, por ejemplo, crear puestos de trabajo dentro de dentro del gobierno, uh-huh, de la municipalidad, que uh-huh, es algo con lo que realmente no estoy de acuerdo. Uh-huh. Me parece que se puede ayudar a estas personas a través de otras medidas, uh-huh, y no necesariamente creando puestos de trabajo. Uh-huh. Más sobre todo ahora, que lo que el presidente quiere es terminar, uh-huh, un poco con esto de seguir creando puestos de trabajo, uh-huh, dentro de la municipalidad, claro, o del, sí, gobierno, sí, del Estado en general. El Estado en general, ni hablar. Uh-huh. Así que bueno, es un poco complicado por ese lado, pero sí creo que... Uh-huh. Pero son desafíos. Es un desafío, uh-huh, pero obviamente estoy abierta a las opiniones de todos. Uh-huh. Esto no es solamente, digamos, que yo voy a tomar, uh-huh, la decisión y ya está. No, abierta al diálogo y demás. Uh-huh. Y bueno, eso es de la forma en la que me estoy manejando, uh-huh, dentro de la comisión. Uh-huh. ¿Y cómo es la convivencia con los demás concejales? En esto de, vos misma lo dijiste, en esto de adquirir experiencia, de estar transitando una etapa nueva, que es ser concejal, nada menos que de Concordia. ¿Cómo lo estás viviendo eso? Mira, la verdad es que hay un trabajo... en equipo, uh-huh, realmente, dentro del consejo, más allá de las distintas fuerzas. Uh-huh. Y eso es algo que valoro un montón, bien, valoro un montón, uh-huh, porque me imaginaba otra cosa antes de entrar, uh-huh, si te soy sincera, me imaginaba algo mucho, a ver, si bien hay un poco de chicana política, ¿no? Y demás, sí, sí, sí, sí, pero el trabajo en equipo es, uh-huh, es tremendo, por, uh-huh, eso yo te hablaba de distintos proyectos que, uh-huh, se han presentado y demás, que me parecen geniales, como, bueno, esto que del transporte, digamos, uh-huh, que se aprobó una ventanilla de tiempo, uh-huh, entre que se toma un colectivo y otro cuando, uh-huh, necesitan, sí, sí, está bueno eso, necesitan hacer... Temita el tema del transporte. Sí, ¿no? Ni hablar, uh-huh, de cambiar de colectivo, digamos, para ir a otro lugar. Y tienen 50 minutos las personas para poder tomarse el otro colectivo sin otro gasto, uh-huh, digamos, sin, uh-huh, sin pagar nuevamente. Uh-huh. Después, por ejemplo, se han presentado proyectos para desburocratizar. Uh-huh. O ahora incluso se creó dentro, digamos, del mismo consejo el expediente digital, digamos, uh-huh, que me parece buenísimo. Son todas... propuestas, digamos, de actualización, de, sí, innovación. Sí, sí, sí. Y que le facilitas al fin y al cabo muchas cosas a la gente también, ¿no? Sí, acceder a nosotros mismos, al momento de uh-huh, trabajar, ¿me entendés? Uh-huh. Y que esto también hace a la transparencia, uh-huh, uh-huh, ¿no? Porque que esté todo digitalizado, bueno, esto no es algo a lo que la gente vaya a tener acceso directo, digamos, uh-huh, pero sí pueden saber dónde está el expediente y demás, que está muy bueno, digamos. Uh-huh, uh-huh. Contame un poquito cómo viste esta utilización de lo que se llama la banca del pueblo por parte de la cooperativa, si hiciste un análisis de eso. ¿Por qué te pregunto esto? Vos sabés que en el micro... Nos llegan muchos mensajes, muchos tienen que ver con la cuestión energética. Uh-huh. ¿Qué análisis hiciste de esto? Porque la verdad que está bueno como herramienta del Poder Legislativo la participación de la banca del pueblo. Mira, en cuanto a la participación, yo, bueno, esta comisión que lo aprobó, que es de sugerencia ciudadana, uh-huh, se llama la comisión, soy vicepresidenta, junto con Emanuel Godoy, que es el presidente, uh-huh, y la verdad que, bueno... El Instituto de la Banca del Pueblo me parece que es una herramienta fundamental, ¿no? Para darle palabra también a la gente, sí, ¿no? Sí, sí, de lo bueno que quiere plantear, está muy bueno. Así que bueno, en eso ni siquiera dudamos, digamos, uh-huh, en darle lugar a la Banca del Pueblo. Y bueno, con respecto a lo de la energía, al pedido, no tengo todavía como que una opinión totalmente formada. Uh-huh. Creo que me falta información, uh-huh, en ese sentido, como para tomar una decisión de si decir si, uh-huh, se puede comprar la energía directo, uh-huh, o no. Hay una realidad, hay que modificar leyes nacionales, uh-huh, para sí, lograr esto. Sí, por la parte binacional. Pero, uh-huh, es una posibilidad que, digamos, desde el gobierno también, uh-huh, se plantea. Entonces, aparte, viste que teniendo en cuenta que hoy se está, que ahora después te voy a preguntar, uh-huh, que hoy se está negociando de alguna manera lo que es la ley base. Sí. La ley base justamente contemplaría que Concordia pueda comprar la energía directo. Por eso voy. En, sí, ese sentido sería un beneficio directo a nosotros. Sí, totalmente. Está totalmente bueno. Sí, uh-huh, sí, sí. Uh-huh. Pero viste que es un tema, te pasa esto de andar en la calle, contacto con la gente, de que es una demanda hoy. Aparte te dicen, la represa acá cerquita, pagando una tarifa eléctrica cara. un nivel de impuesto que te carga toda la tarifa, viste lo que es la composición de la factura. Sí. Bueno, sabes que sobre esto de, en cuanto a la composición, digamos, de lo que es la factura, ahora se armaron comisiones también dentro del consejo referente, bueno, a distintas tasas. Que tenés, bueno, por un lado tasa inmobiliaria, tasa sanitaria, tasa comercial, y después tenemos otras tasas. Dentro de lo que es otras tasas, yo en algún momento hablé con el intendente de la posibilidad de sacar lo que era la tasa de alumbrado público de la boleta, digamos. Es más, se presentó un proyecto a nivel provincial para la tarifa, para la boleta eléctrica limpia. Entonces, bueno, por eso, como que llamando a que el gobernador en su momento había llamado que se eliminen, digamos, determinados impuestos. Porque viste que toda la cadena de lo que hace la energía, que va a Camesa, que viene a Lepre, que pasa por Enersa, toda va cargada de impuestos. Imagínate si limpias eso. Sí, sí, sí, ni hablar. Así que, porque bueno, por ahí hay señales del municipio, de ustedes, achicando tarifas municipales o impuestos, tasas municipales, que está buenísimo, ¿no? Para los inundados ahora que achicaron. Sí, sí, sí. Pero son mínimas, entonces estaría bueno. Bueno, y lo que se trata, digamos, dentro de esta comisión de otras tasas es con respecto al alumbrado público, a la tasa de alumbrado público, para poder eliminarla, o sea, no eliminarla, pero no cobrarla por ahí dentro de lo que es la, la boleta de energía eléctrica. Yaisa, ¿qué análisis haces de lo que fue las declaraciones de emergencia, ¿no? Vial, uno entiende que está complicado el tema de las calles. Repito, y esto le cuento a la gente, vos andás en la calle, te encontrás con vecinos, seguramente te estoy rompiendo el tren delantero. Alimentaria y económica. ¿Qué análisis hiciste de eso? Bueno, con respecto a lo que es la emergencia vial, ¿no? Esto me parece sumamente importante. La verdad es que yo estoy trabajando mucho con los vecinos con respecto a esto. Hemos presentado, bueno, minutas de comunicación, acompañamos notas, digamos, de los vecinos y demás. Y la verdad es que hay una muy buena respuesta por parte de la gestión, ¿no? Me gusta porque, bueno, es un trabajo en conjunto y es un ayudar al vecino constantemente, que es lo que nosotros estamos buscando. Así que, bueno, en ese sentido me parece perfecto. Aparte, creo que era necesario también declarar la emergencia. Nosotros, bueno, en relación a la emergencia, también, bueno, viste esto de los congelamientos de sueldo y demás. Entonces me parece que es indispensable acompañar de esta manera. Yaisa, para contarle al oyente también, bueno, ahí te están llegando preguntas, te están hablando de la seguridad, del tema ambiental, qué visión tenés con los microbasurales. Bueno, tema seguridad también está complicado. Bueno, acá te preguntan qué análisis haces del proyecto de Carola Lani. Bueno, pero eso es a nivel provincial, pero te preguntan qué tiene que ver con los reincidentes que tengan que esperar en la unidad penal una espera de juicio de condena. Pero te quiero preguntar con respecto al tema de explicar la emergencia, ¿no? Es darle poder al intendente para tener cierto grado de maniobra a la hora de adquirir equipamiento, alimento, es eso. Sí, sí, sí. Que salga todo lo que es el proceso burocrático de licitación y todo eso, darles esas herramientas. Y sí, que es temporario. Pero, sí, sí, es temporario, además tiene todos sus controles, ¿no? O sea, normales, ¿no? No es que es algo extraordinario, digamos, sino que tiene sus controles y sigue estando todo en regla. No, y está bueno aclarar eso, ¿no? Que es temporario, ¿no? Es que cuatro años. No, es temporal. Pero era necesario porque la verdad es que la crisis es muy grande, ¿no? La verdad que, bueno, lo que es el estado de las calles es algo muy heavy, te voy a decir, porque Es uno de los grandes reclamos. Llegan reclamos, sí, continuamente, y la verdad es que terminás rompiendo y después quién se hace cargo de todo eso, ¿me entendés? Bueno, esto ya es provincial, ¿no? Pero la ruta 18 desastre. Está totalmente Y viste que aparte, después cuando ves los lunes, lees los diarios, te encontrás con 10, 20 accidentes de tránsito, costo de vida importante, la verdad que triste. Bueno, a mí me han llegado comentarios, digamos, de tres personas diferentes, con respecto a, bueno, ellos nada grave, pero romper ruedas, el tren delantero y demás, que bueno, después de eso. Uh-huh. Antes de preguntarte de esto que te está llegando, que es la seguridad, bueno, el tema ambiental, qué visión tenés, uh-huh. Te quiero preguntar, ¿cómo viste el armado de lo que es la orgánica municipal? Recordemos que arrancamos con una orgánica y después algunos hablan de, muy acertado, modificarla, achicar algunos sectores, uh-huh. darle rango de Secretaría de Salud. ¿Cómo viste todo eso? Bueno, la verdad que bueno, nosotros a la orgánica la apoyamos. Uh-huh. Yo creo que es una forma de darle gobernabilidad a la gestión. Uh-huh. Ellos... también fueron votados, la gente los votó, están y necesitan sus herramientas para poder llevar adelante la gestión. Entonces, por ese lado me parece perfecto. Nosotros, bueno, como te digo, la acompañamos. Bueno, con respecto a esto tuvimos una reunión con lo que es fortalecimiento social, digamos, que bajó de dirección a departamento. Y la verdad es que a mí me parece... un recorte que está bien, digamos. Uh-huh, uh-huh. Me parece que la forma en que funciona no va a ser distinta. Uh-huh. Y sí va a generar capaz menores gastos, uh-huh. que es lo que se quiere, ¿no? Que se plantea tanto del gobierno nacional, uh-huh. y como se ha planteado también acá a nivel local en, uh-huh. su momento, cuando el intendente hizo su declaración, uh-huh. en el inicio de las sesiones, bueno, la apertura, y demás, uh-huh. la apertura de sesiones. Así que... Me parece bien, digamos. Uh-huh, uh-huh. Bueno, ¿qué visión tenés de la cuestión seguridad? ¿Y cómo estás viendo? Porque también es una... Mirá, ahora estoy mirando varios mensajes que tienen que ver con el tema de la seguridad o la inseguridad, mejor. Sí, yo sé que está complicado en ese tema, pero la verdad, decirte específicamente cuál podría ser una solución, uh-huh. no sé, creo, uh-huh. que se tienen que tomar medidas con respecto, uh-huh. a eso. Pero bueno, en este momento la verdad que dentro del consejo, uh-huh. No hay un proyecto en específico de más, uh-huh. En relación y, a y, eso. ¿Y cómo ves esto de convocar tipo consejos, pero no consejos deliberantes, sino consejos de seguridad, esto que aparece en patas, instituciones, la justicia, uh-huh. la policía? ¿Te parece interesante ese, sí, tipo de política? Sí, podría ser interesante por ahí, uh-huh. En el diálogo, viste que está bueno... escuchar a las personas o a las instituciones que están trabajando específicamente desde ese lugar o en esos lugares, porque por ahí, bueno, ya te digo, el diálogo es fundamental, porque ahí, por ahí hay cosas que nosotros no sabemos o de las que no estamos tan al tanto, y ellos que están trabajando día a día con eso, sí, la saben. Entonces sí, estaría bueno por ahí una conformación de un consejo... en cuanto a seguridad. Uh-huh. Es interesante. Sí, sí, aparte, viste, cuando vos metés varias patas, a veces salen mejores ideas que con uno solo, ¿no? Uh-huh. Tema ambiental, son cuestiones que te generan preocupación, viste, esto de los microbasureros, yo lo tenía increíblemente, lo cuento, pasé a una hora y había un microbasural limpito. Al otro día pasé a la misma hora y ya había basura. Hay una cuestión cultural también en eso, sí, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, eso es algo que se habló. La verdad que a mí sí me genera preocupación, digamos, en materia ambiental. Por ahí, en ese sentido, puede ser que discrepe un poco con el gobierno nacional, ¿no? Tengo mi propia, mi opinión personal con respecto a eso. Me parece que es algo que hay que trabajarlo. Se está trabajando mucho. Coti Montoriano está, digamos, y hemos hablado con ella. Hemos hablado también de, bueno, ver, hay puntos limpios, uh-huh, que uh-huh. se han habilitado. Y bueno, hay un control, bastante control con el tema de los camiones, digamos, uh-huh, de la basura, uh-huh. y demás. Ahora, por ejemplo, lo que queríamos implementar es, por ahí está, en realidad tienen GPS los, uh-huh. los camiones, digamos, de basura, para que se pueda tener un mejor control de esto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y que se trate de cuidar, y, uh-huh. y porque por ahí muchos están rotos y demás, lo que son los GPS, sí, sí, y no se puede controlar. Entonces está bueno, pero creo que se están tomando políticas uh-huh. referentes a esto, y que es, sí, sumamente importante, digamos. Uh-huh. ¿Hiciste algún análisis? ¿Por qué te voy a preguntar esto? Por lo que pasa en el plano nacional también. Hace unos días el intendente convocó a un gran acuerdo, Se hiciste un análisis de eso, porque también a nivel nacional el presidente Javier Milei también convoca a la firma un pacto, fue conocido como Pacto de Mayo, ahora cambia de fecha. Sí. ¿Te parece bueno este tipo de escenario? Uno lo valora, ¿eh? Yo te digo, sí, gran acuerdo, me parece que la solución hoy a muchos males es político, y me parece que eso requiere de acuerdos. ¿Cómo lo ves vos, Alicia? Mira, estoy de acuerdo, digamos, con que se dialogue, con que nos unamos para mejorar concordia, para ayudar al vecino, pero siempre creo que tenemos que hacerlo respetando políticas que se han tomado a nivel nacional, bien, como son el equilibrio fiscal, como es la transparencia, como es las auditorías para controlar todas las decisiones que se tomen o las distintas instituciones. Entonces, sí estoy de acuerdo, creo que sería algo muy interesante, digamos, y que esto de que se habla de terminar con la brecha y demás, para todo lo que sean propuestas que estén de acuerdo con las políticas que se están tomando a nivel nacional, ¿no? Y que obviamente acompañemos al vecino y que sean políticas tendientes a mejorar la ciudad. Teniendo en cuenta eso, sí, me parece perfecto, ¿no? Bien. Bueno, hoy se cumplen 6 meses del inicio de la gestión tuya y de la gestión también del presidente. Primero te voy a preguntar a vos, ¿qué balance hace tu gestión? Hasta ahora, todavía 6 meses reciente, queda un montón de mandato, sí, muy joven, valoro mucho que constantemente esté diciendo, me contacté con tal persona para aprender, sí, genial, sí, sí, ya, en eso te felicito. ¿Pero balance positivo? Sí, balance bien, positivo. La verdad es que, como te decía hoy, estoy continuamente, estamos continuamente en aprendizaje, ¿no? Porque la realidad es que nosotros no venimos de la política y bueno, hay cosas que todavía nos cuestan y demás, pero trabajando con la gente, por ahora, como te dije, a con través el compañero de bloque, bien. Sí, sí, ahí está, genial. Grande, mira. trabajando en este sentido, ayudando a la gente, digamos, acompañando todos los que son sus reclamos, acompañando a través de proyectos, de minutas y demás. Y bueno, y defendiendo también un poco las ideas del gobierno nacional. Que eso siempre lo vamos a hacer. Y creo que Milei plantea una reforma estructural. Creo que la gente se cansó de una política vieja, digamos, que la gente hoy quiere crecer, digamos, ¿no? Ya no se conforma con poco, con que vos le des eso poco, sino que quiere algo con lo que pueda crecer, con lo que pueda tener otro futuro, digamos, y creo que eso hay que destacar y hay que dárselos, ¿no? Creo que, bueno, la educación cumple un rol fundamental en todo esto. Y bueno, estamos vamos en ese camino. Antes de meterme en el balance del gobierno nacional, ¿qué respuesta ves que tenés de los funcionarios hoy municipales a la hora de, la nombraste a Coti, del área de ambiente, pero es buena esta, si necesitas información de algún funcionario? Sí, totalmente. Porque es bueno valorar eso también. Sí, sí, sí. La verdad que desde un ida y vuelta muy interesante, digamos, ¿no? Porque estamos de acuerdo en... Sí, perdón. Estamos... Tenía el micrófono y me usaba el mate, el micrófono también, ¿sabes? Estamos de acuerdo, digamos, en que lo fundamental es ayudar a gente. Entonces, continuamente hay un muy buena ida y vuelta y he tenido muy buenas respuestas de parte de la gestión. Así que, sí, es algo a destacar y valorar mucho. Saiza, balance de el presidente, y quiero que en este balance me hables de lo que están en negociaciones en senadores. El rol de lo que sería la aprobación de la ley base y el balance de la presidencia de Javier Milei. La verdad que, bueno, con respecto al presidente, como te dije, es una reforma estructural. Yo creo que él realmente se está jugando, digamos, por una Argentina mejor. Se animó a tomar las medidas necesarias para hacer esta reforma estructural A veces se habla mucho de lo que es el ajuste y demás. Yo lo que, como te comentaba hoy, me parece que él durante la campaña siempre habló de que iba a ser posible este ajuste, de que se iba a hacer un ajuste, pero que era necesario para salir de la crisis en la que estamos, digamos, y realmente llevar a la Argentina a otro lado. Me parece que se van a venir buenas inversiones, digamos, en Argentina. Para eso es fundamental la ley BAS. Y es fundamental la ley BAS. Sí, totalmente. Porque viste que el RIGI genera polémica, ¿no? Más allá de que uno entiende y valora que para crecer necesitamos inversiones, eso es así, está generando polémica y muchas de las cosas se traban ahí. Sí, yo creo que, bueno, por ejemplo, también lo que es la reforma laboral, ¿no? Me parece muy necesaria. Tenemos una ley laboral muy antigua, una que la verdad no está beneficiando en nada a quien invierte o quien lleva adelante una pyme o demás, porque es muy complicado hoy en día tener empleados, eso es una realidad. Entonces, bueno, me parece indispensable esto, me parece indispensable que se apruebe la ley bases. Algunos plantean, y esto te lo pregunto ya con tu experiencia en el Poder Legislativo, plantean de por qué el paquete tan grande y por qué no ir por partes, si te pregunto esa visión que puede llegar a tener vos. Sí, no me parece tan relevante en ese sentido, bien, por ahí. Que esté... Aparte, si vamos por el cambio, vamos por todo. Pero ¿no? Claro, bueno. O sea, aparte me parece que justamente se envió así porque la reforma es estructural y se necesitan cambiar muchas cosas. Entonces, bueno, lo que el gobierno necesitó, digamos, eran todas esas reformas. Es más, se achicó mucho, la verdad. Sí, sí, porque ahora lo que se está votando... quedó más chico. Sí, es mucho más chico. Entonces... nada, me parece que tiene que salir y que bueno, que ojalá no se hagan tantas reformas por ahí, ¿no? A lo que es la original, que en realidad ya se hicieron varias. Sí, aparte aceptó el gobierno, eso está bueno, ¿no? Ceder un poco. Claro, sí, también esto ¿no? Del diálogo y de ir tomando, consensuando entre todos, digamos, me parece genial también, o sea, hay que tener apertura al diálogo, así que, bueno. Recién hablábamos fuera del aire, y que me pareció interesante, lo que dijiste, es decir, datos de la macroeconomía hoy a Milei le están cerrando bien, ¿no? Hablamos de un equilibrio fiscal, bueno, superávit tuvo, ¿no? Sí. La inflación que bajó. Bueno, en un momento el riesgo país había bajado muchísimo, ahora se incrementó un poco, y le falta algunas cuestiones en lo que es la micro, la clase media. ¿Crees que acomodando ahí unas cuestiones? Sí, mira, a mí me parece justamente él pretendía una reactivación de la micro, más o menos a partir de ahora. Entonces, bueno, me parece que tenemos que esperar eso. Sí, es una realidad, digamos, que se necesita la reactivación de lo que es la microeconomía. Pero me parece que vamos paso a paso, digamos. Y que es algo que se va a lograr. Me parece que es algo que no negocia, digamos, el déficit cero y está implementando todas las medidas necesarias para eso. Entonces... creo que lo va a lograr, Ahí está. Háblame de tu equipo de laburo. Bueno, acá sentada con nosotros, Pía, que nos está firmando, sacando lindo, Pía, el equipo de laburo, ¿no? Porque te escuché en varios fragmentos hablar de nosotros y eso está bueno, en plural. Sí. Me parece que también te pinta como sos, el equipo. ¿Cómo conformaste el equipo de laburo? Bueno, yo por ahí hablo de nosotros, ¿no? Pía está trabajando conmigo y tengo a otro chico, Darío, también, que está conmigo trabajando. La verdad que los dos súper bien predispuestos y trabajando en equipo. Yo siempre hablo de nosotros, me parece que... Está bueno. Y es una forma de incluir a todos y que todos tiremos para el mismo objetivo, ¿no? Y que trabajemos de buena manera, con compañerismo. Y bueno, eso me parece fundamental. Y también, bueno, hablo de nosotros, ¿no? Porque lo incluyo a Javier. Javier es parte del bloque. Los chicos que trabajan, las chicas que trabajan con él también, súper bien predispuestas. Trabajamos bien. Todos en conjunto con respecto a eso. Continuamente. ¿Y el partido? ¿Te sentís acompañada, avalada por lo que es? Si bien obviamente también tuvieron muchos votos acá en la ciudad de Concordia, sí. Por algo ustedes ocupan las bancas, pero la estructura, Convex y todo eso, ¿se sí, siente? Sí, mira, hay como... ¿cómo te explico? No está como muy conformado lo que es el partido a nivel local, la verdad. Yo en su momento tuve discrepancias con Eduardo, pero bueno, creo que de a poco nos vamos a ir acomodando y se va a ir formando. Bien, porque viste que a nivel provincia se conformaron como partido político ya La Libertad Avanza y el otro día de a poco formalmente. De a poco se van a ir... conformando también localmente, así que bueno, contenta también por eso. Antes de despedirte, te voy a preguntar, ¿qué es lo que más te genera preocupación de acá al corto y mediano plazo? Mira, no sé si hay algo en específico, ¿no? Pero yo creo que mi preocupación por ahí es hacer todo lo posible para que todas las personas estén bien representadas dentro del Consejo Deliberante. Todos lo que sean sus reclamos, sus pedidos, escucharlos, ¿no? Por ahí hay cosas con las que no vamos a poder gestionarlas o que no vamos a poder acompañar, pero sí siempre escucharlos, estar abierta, ya te digo, al diálogo, así como, bueno, hemos escuchado distintas opiniones que por ahí con las que no coincidimos o demás, pero bueno, siempre intentar ayudarlos y bueno, y hacer, yo creo, lo más importante y en lo que estamos enfocados es en terminar un poco con este pie del Estado sobre las personas, ¿no? Tratar todo lo que es tema de desburocratización, de ayudar a que sea más fácil trabajar por ahí, ¿viste? A partir de ahí la generación de llegada de empresas. Exactamente. Hay varias cuestiones que generarían laburo. Me gustó algo que dijiste fuera del aire al inicio, decir, si hay laburo, la gente va a laburar y va a dejar de ser asistida. Eso está bueno. Yo creo que hay un mensaje a veces despectivo, no quieren laburar, y vos dijiste todo lo contrario. Genera el laburo, la gente va a laburar. Está bueno. A mí me parece, por eso lo que te decía con respecto a esto, de que la gente creo que quiere crecer, que quiere tener un futuro mejor, digamos. Entonces, y en eso... conlleva esto de poder buscar un trabajo, poder, viste, dejar de vivir por ahí de lo que son planes sociales y demás, y poder crecer realmente. Entonces, te voy a pedir pequeño mensaje para la gente que está escuchando. Viste que hay datos de encuesta que dice que se sostiene la imagen de Milei fuerte, pero la gente, mucha gente la está pasando mal, porque obviamente hubo un escenario el inicio de la gestión de Milei con una inflación alta, ahora empezó a bajar o a desacelerarse. ¿Qué se le dice a la gente? Mira, desde nosotros creo que lo que queremos transmitir sobre todo es tranquilidad. Yo creo que en la campaña, como te dije hoy, él habló del ajuste necesario, y creo que así como él habló de este ajuste necesario, vamos a salir de esto y esto va a remontar. Y creo que es una reforma estructural de la que, no sé si es aguantar la palabra, ¿no? Pero me parece que tenemos que estar dispuestos, digamos, y abiertos a que esto va a cambiar, digamos, y que eran necesarias estas medidas, porque esto de genero riqueza a través de imprimir... emisión, ¿no? Sí, a través de la emisión monetaria, y no existe. Entonces, bueno, me parece que tenemos que transmitirle tranquilidad a la gente y que esto va a mejorar. Perfecto. Un gustazo, me encantó tenerte en el programa. Gracias a ustedes. Y bueno, ya dentro de poco contenta. De nuevo, porque esto es una ronda que va. Sí. Vamos a venir a seguir trabajando, hablando de proyectos y estas cuestiones. Gracias, Pia, por acompañarnos. Pablito nos preparó el mate. Por lo menos te tomaste unos mates. Bien, gracias, Pablito.